grazia, una merda sopra un prato, cosa c'è? Che cos'è che mi ha deluso, che mi ha come dimezzato, quindi cos'è? Prima sai considerato, ma poi subito scartato. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Esta mañana para hablar de la aventura que es la voz humana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Pues somos como esta rondine al nido, esta golondrina que regresa al nido para platicarles, para comentar de lo que pasa en el mundo de la voz humana, sobre todo pues en la ópera. Estamos con la portentosa voz de Pavarotti, Luciano Pavarotti. Nella penombra dolce della sera passa la primavera, cinguettano le rondini nel volo, febbre di luce d'aria ed io son triste solo, ponti e mari tu non barchi per tornare. sei fuggita e non torni più. Así he fuggito también, Pavarotti se ha ido y no regresa más. Recordamos este trío maravilloso que logró con los grandes tenores, con Carreras y con Domingo, esta pieza que se grabó en las termas de Caracalla, en Roma, en los años 90. Vamos a hablar un poco de tríos de tenores maravillosos que tenemos en México. Pero bueno, recordamos que apenas he fuggito e non torna più Dmitri Oborostovsky, el 22 de noviembre de este año que se nos va, el 2017, se nos fue esta golondrina maravillosa e non torna più, que es Dmitri Oborostovsky, uno de los grandes de la voz allá en Rusia. Y bueno, nuestro programa anterior hablábamos sobre estas dos estrellas maravillosas que lucen en el firmamento ruso y que viajaron por todo el mundo, hasta, bueno, hacía dueto con Anna Netrebko en esas noches allá en la Plaza Roja. Y Anna Netrebko estuvo en mi tierra, en Guadalajara. Se dice Anna Netrebko. Anna Netrebko y Dmitri Oborostovsky, que falleció el 22 de noviembre. Pues antes de empezar con estos tríos de tenores, ¿qué le parece? Escuchamos un poquito este dueto maravilloso de Neda y Silvio que nos traen Dmitri Borostovsky y Anna Netrebko. Oh, maravilloso dueto de Neda y Silvio que escuchamos con la voz de Dmitri Borostovsky y Ana Nitrievko. Pues se nos ha ido también Borostovsky, igual que se nos fue Pavarotti. Y estos dos cantantes, estas dos maravillosas voces de Borostovsky y de Ana Nitrievko cumplían pues los estándares tan difíciles que demanda ahora el mundo de la ópera, porque la ópera no solo exige una voz maravillosa, sino una presencia escénica y actoral única. Y si usted tiene la oportunidad de ver este dueto en el YouTube, se lo recomendamos porque en verdad Ana Nitrievko, además de tener una voz preciosa, pues es una mujer con un carisma y una personalidad única, guapísima. Y Borostovsky, pues también conocido como el tigre de Siberia, como el barítono de el barítono de plata, con toda su cabella plateada, era maravilloso contemplar este dueto. Entonces, pues le invito a que los vea en el internet, este dueto de Neda y Silvia. Y bueno, duetos se presentan mucho en la ópera, pero ahora, después de este camino que nos abrió de alguna manera Pavarotti con esta versatilidad que tenía de convivir con otras voces, hicieron este trío Carrera, Domingo y Pavarotti, muy conocido por todos nosotros allá en las termas de Caracalla, en Roma, en el 90. Y esto dio pues una estrada, dijéramos, una vía para que la voz también salga en duetos y en tríos más allá de lo que es la ópera, como lo hacían también Dmitri Borostovsky y Ana Nitrievko en esas noches rusas allá en la Plaza Roja, que también se encuentran en el YouTube, que tuvimos la oportunidad de escuchar en el programa anterior y que le invitamos a escuchar y ver, sobre todo ese escenario maravilloso de la Plaza Roja. Bueno, pero recordando un poquito estos tríos maravillosos, ya estuvimos con el dueto Dmitri Borostovsky, Ana Nitrievko. En estos tríos, en el de Carrera, Domingo y Pavarotti, se presentaban solo la voz, uno y uno cantaban o los tres juntos. En esta pieza, pues recordamos a Plácido Domingo con el No puede ser. No puede ser que esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. Que tu suspirar como una luz singular, que tu sonrisa, mujer, es una desventura. Y a mí me ilusiona porque no sé grandes voces y grandes, grandes personas, Pavarotti, Domingo Carreras, y grandes maestros de lo que es la voz. Vamos a escuchar a Plácido Domingo, que nos comenta un poquito, pues, el tesoro de lo que es la voz y cómo cuidarla. De hecho, se da el caso que grandes cantantes, de estas voces que son íconos de lo que es la voz humana, sean unos maestros que van educando de alguna manera y promoviendo el canto también en el mundo. En una ocasión dejé de cantar, creo que fueron 3 semanas completas o un mes, y después tenía las mandíbulas, al empezar a cantar me costaba mucho trabajo, y de hecho fue tanto el esfuerzo que me quedé positivamente con la boca abierta, me quedé así, que no la podía cerrar, porque, claro, este es un ejercicio que todos los días, a base de estar cantando, pues es un ejercicio constante, ¿no? Y es bastante fuerte. Cuando tienes un agudo, pues la mandíbula baja bastante. Entonces, al tenerla así, era un periodo donde estaba en silencio completo, estaba muy tranquilo. Vacaciones donde no hacía nada, y después de 3 semanas tuve ese problema. O sea que más vale no probarlo otra vez. Más vale. Sí. Por cierto, alguien como usted, que tiene esa voz tan inmensa, verdaderamente, tan enorme, ¿ha tenido alguna vez miedo de pronto eso, como decía antes, quedarse sin voz? Dios mío, si no la encuentro, si no está. Bueno, quedarse sin voz, sí, lógicamente, pero es algo que, bueno, no es tan fácil que ocurra. Es decir, lo normal es, sí, que la voz a veces esté más cansada, que la voz esté menos, pero ya quedarte completamente mudo sería muy difícil, ¿no? Pero puede suceder. Sí, para cantar, quiero decir. De repente podría suceder, sí, lógicamente, pero bueno, yo soy una persona que amo profundamente mi carrera, pero llevo ya casi 2.100 funciones de ópera, que es un récord bastante, bastante fuerte, bastante, un número, pues, que no muchos cantantes llegan a ese número de funciones. Pero, y quiero, lógicamente, cantar mucho más, mucho más. Pero si por alguna casualidad se dijera, bueno, Plácido, es así, no puedes cantar más, pues estaría yo agradecido a todo el resto de mi vida, a Dios y a la naturaleza, que me dio esa posibilidad de cantar. Es decir, sería triste, pero tampoco sería una tragedia. Hay que tomar las cosas como vienen. Yo sobre todo amo la vida y amo el estar aquí. O sea que el cantar es algo que es lo que sé hacer y que espero hacerlo por mucho tiempo, pero que también lo he hecho ya tanto que lo recordaría con un amor indescriptible, y diría, bueno, qué pena que no puedo cantar, pero la vida es así. Por cierto, su mujer, Marta Ornelas, llegó un momento en el que dejó de cantar. Cuando usted la conoció, ella era ya soprano. ¿Se conocieron en el conservatorio? Sí, es verdad. Uh-huh. Y bueno, ella tenía una carrera bastante consolidada en aquel momento, ¿no? Sí. Quizá más que la suya, incluso. Sí, ya lo creo, pero llegó el momento de decidir, y ella, con una generosidad extraordinaria, además, diciendo, bueno, yo tengo diferentes tareas que cumplir. Tengo que ser tu mujer, tengo que ser madre, y encima tengo que cantar. Digo, a mí me gusta hacer las cosas bien. Dice, todo no se puede hacer al mismo tiempo. Entonces escogió, y la verdad es que ella dice que no se ha arrepentido, y pues ha sido la ayuda más grande que puedo tener. Ella ha sido extraordinaria dentro de mi carrera, porque es una mujer con una sensibilidad, con un gusto, y que sabe tanto, dando el punto de vista musical, escénico, estético, que ha sido la ayuda para mí, pues no solo mi compañera en la vida, sino que dentro de la vida profesional también, pues algo que no tiene valor. Es una ayuda que sin ella no creo que hubiera llegado a donde estoy. Uh-huh. Ella ya no ha vuelto a cantar nunca, nunca, nunca. ¿O alguna vez canta? Muy difícil hacerle cantar. Muy difícil hacerle cantar. Así de repente, si estamos en una fiesta, siento al piano y le empujo un poquito, pero no puede, porque es muy perfeccionista. Dice Placio, ¿no? Si no cantas, cantar tienes que tener aire, tienes que estar llena, tienes que apoyar bien. Dice, y si no estoy bien, no me gusta cantar, y se acabó. Uh-huh. Entonces muy poquito, de repente tararea, pero no, es difícil hacérselo. Bueno, pues esta entrevista se la hicieron allá en la televisión de España a Plácido Domingo, y es que estaba yo pensando en Francisco Araiza, precisamente, que un poco ya abierta esta estrada, esta vía que dan Carrera, Domingo y Pavarotti, en que los tenores se unen, Francisco Araiza, que es uno de los tenores leyenda ya aquí en México, con 4 décadas en la élite musical, pues también empieza a abrir este camino de tenores. Y Francisco Araiza es el tenor mexicano, maestro de un sinnúmero de cantantes, de hecho maestro del gran tenor mexicano jalapeño, orgullo nuestro, Javier Camarena, que junto con Ramón Vargas llevan un trío maravilloso a la Sala Nezahualcóyotl. Aquí lo estamos escuchando con esta pieza especial de Rigoletto, Ella mi fu rapita, ella me fue robada, cuando a Rigoletto le roban a su hija. Bueno, escuchar a Francisco Araiza, qué maravilla. Y él, que es un maestrazo de tenores y de voces, miembro de la más distinguida selección de la lírica mundial. Él ha sido homenajeado en Bellas Artes y en muchísimas partes de los grandes coliseos de la ópera. Bueno, y Francisco Araiza precisamente hace este trío maravilloso que le llaman Las Tres Generaciones, con Ramón Vargas, otro grande de la voz aquí en México, y Javier Camarena. Serían ahora sí que los tres tenores mexicanos en Tres Generaciones, que llevó un maravilloso concierto a la Sala Nezahualcóyotl. Vamos a escuchar precisamente un poquito de estas Tres Generaciones. Pues aquí tenemos estas Tres Generaciones maravillosas con El Sole Mío de Javier Camarena. Hemos hablado en muchas ocasiones, jalapeño, que está triunfando en el mundo. Y bueno, Ramón Vargas, que también es del Distrito Federal, igual que Francisco Araiza, tenor mexicano maravilloso. Ellos tres hacen los tres grandes tenores mexicanos que conquistan una velada histórica. Histórica, porque nunca se habían visto tres generaciones con este Sole Mío. pues ahora sí le llamaríamos a nuestros tenores. Estos son nuestros tres tenores en la sala Nezahualcóyotl. Un portento de voces inició este sole mío con Ramón Vargas, precioso. Después entró el maestro Araiza y escuchamos también a Javier Camarena. Al final, pues ya los tres haciendo el trío de voces en el sole mío. Es que Ramón Vargas es un tenor cotizadísimo ya en el mundo también, igual que su maestro Francisco Araiza, que sería de los pioneros, Francisco Araiza, de los pioneros, de los primeros que se lanzan a Europa, y después de él, pues cuando llega un mexicano a Europa, bienvenido, lo escuchan con muchísima curiosidad, porque ya saben que nosotros exportamos grandes, grandes voces. Y ahora que están cerca las fiestas de la Guadalupana, recordamos que Ramón Vargas, parte de este trío, fue en sus inicios solista en el coro de infantes de la Basílica de Guadalupe. ¿Quién lo ve? Bajo la dirección aquel entonces del padre Javier Gonzalo de Cuscano. Y bueno, pues él estudió en el Instituto de Liturgia, Música y Arte Cardenal Miranda. Después sus triunfos han sido por todo el mundo y tiene como sus otros compañeros de trío, pues repertorio en Beverdi, Rossini, Mozart, Donizetti, Puccini, Bellini, y se va ampliando más y más Tchaikovsky el repertorio a medida que sus voces maduran. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito en el canal 22 de la Ciudad de México, en donde Ramón Vargas estuvo precisamente hablando, comentando, invitando a lo que era este trío, esta presentación de los tres tenores que se llevaron a la Ciudad de México, en donde llevaron a arias de Verdi, de Mozart y también Donizetti, música mexicana. Vamos a escuchar un poquito a Ramón Vargas. Bueno, se los habíamos anunciado al principio del programa para que no se despegaran de la televisión. Ramón Vargas, el maestro Ramón Vargas, está con nosotros. Así es, que mañana, mi querido Ramón, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario. Va a compartir el escenario con otros dos grandes tenores, el maestro Francisco Araiza y Javier Camarena. ¿Y qué les parece si antes de entrar en esta charla con Ramón, escuchamos lo que dijeron Francisco y Javier a propósito del concierto que vamos a disfrutar el día de mañana en la sala del Nezahualcóyotl? El tenor es un tigre solitario. Pocas veces nos hemos encontrado en los diferentes teatros del mundo. Yo con Javier, desde luego, tengo el privilegio de encontrarlo más seguido, porque desde luego lo sigo y lo vigilo. Pero fuera de eso, es muy difícil crear un grupo de tenores que puedan estar disponibles para este concierto. Bueno, que es especial la voz del tenor mexicano, es una voz que tiene esta posibilidad técnica y de flexibilidad para enfrentar el repertorio rossiniano, que es característico por las coloraturas, la tesitura alta en la voz, y lo que aportamos nosotros es una voz mucho más carnosa que la que define al tenor rossiniano, que es mucho más ligero. Bueno, ahí esta unión de cuerdas, de tesituras, de armonías, va a ser muy interesante. ¿A quién se le ocurrió la idea? Esta idea es de Anwar Sharfen, nuestro presidente de la Asociación Pro Ópera. Y pues él es amigo de los tres. Y pues él dijo, ¿por qué no nos juntamos y lo hacemos? Pues muy bien, adelante. Fue muy una idea muy interesante. Además, tiene una finalidad también, porque lo que se recaude de este concierto va dividido entre la Asociación Pro Ópera, que promueve la ópera en México, en nuestro país, y la Fundación Ramón Vargas, que ayuda a niños y jóvenes con problemas de discapacidad en zonas rurales de México. Así que tiene una función social también. un fin muy noble. Y algo que me llama la atención, maestro Ramón, estimado Ramón, es esto que comenta Javier en cuanto a las tesituras, a los colores de voces. Dice, no son voces rossinianas. Si algo define a estos tres tenores que vas a poder disfrutar mañana, es la escuela mozarniana, podríamos decir, de canto. Pues sí, los tres venimos de un mismo principio. Los tres empezamos cantando Mozart y Rossini. Son dos compositores difíciles que necesitan unas características vocales y técnicas muy específicas y muy depuradas, vamos a decir. Y los tres empezamos cantando eso. Javier todavía canta mucho Rossini. Yo lo canto cada vez menos, pero todavía canto Mozart. Y Rossini también algunas cosas. Entonces, pues tenemos un tronco común, algo que nos une. Y bueno, después cada quien toma una carrera diferente, somos tres generaciones. Y yo creo que es muy interesante ver el camino y la dirección que tomó cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, es imposible no recordar, que ya te lo habrán recordado seguramente en muchos lados, la unión de los tres tenores a principios de los años 90, que fue muy larga, de José Carreras, Plácido Domingo, Pavarotti, que fue más que un concierto, fue un concepto que continuó a lo largo de muchos años y que, por cierto, también empezó con una idea noble de apoyar la Fundación contra la Leucemia de José Carreras. ¿Esto tiene la idea de convertirse en una especie de concepto o es un concierto que se realiza con una causa en particular? ¿Qué es lo que han platicado, si es que se ha dado ese caso? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con el concierto de los tres tenores, porque ellos se juntaron bajo otras características, ¿no? En realidad aquí somos tres tenores mexicanos que tenemos tres carreras importantes obtenidas a través de nuestro esfuerzo y trabajo en tres momentos diferentes. Francisco fue el pionero, fue el que llegó a Alemania a cantar Mozart y a cantar el Lied, y la gente no lo podía creer. O sea, tú como un mexicano, sí, es como ir a vender mucho, ¿no? Chiles a Clemente Jax, ¿no? Entonces, pero pues les abrió puerta y la gente se sorprendió. Y después vine yo, que ya tenía la brecha abierta por Francisco. Y después han seguido viniendo otros, ¿no? Ya cada vez el camino se aplana más. Y los cantantes mexicanos ahora actualmente se les considera, al menos se les aprecia o se les atiende. Cuando viene un cantante mexicano a hacer una audición, actualmente las condiciones son mejores que hace 30 años, porque hay referencias de cantantes mexicanos, lo dicen, otro cantante mexicano, a ver, vamos a oírlo, a ver quién es, a ver qué tiene, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Y eso yo creo que, pues así se forman las tradiciones, ¿no? Por supuesto, y por eso podemos atrevernos a hablar de un semillero de tenores, de voces agudas en general en México, pero estamos hablando de tenores con una década de distancia que han marcado un hito y una presencia muy importante en nuestro país, en las principales salas, de manera particular en Viena. Pero hace ratito, Ramón, platicabas de esta cuestión de carreras distintas. Al pararse en el escenario, al compartir el escenario, ¿cómo escuchas a Francisco, cómo escuchas a Javier? Bueno, yo les tengo a los dos mucho cariño y mucha admiración. No, Francisco tiene una carrera longeva, muy longeva, considerando lo que pasa actualmente en el medio operístico mundial, en el cual siempre los chicos se buscan siempre gente más joven y más joven para poder darse los close-ups en los cines. Claro. ¿No? Entonces ponen a que están buscando a chicas muy jóvenes, a chicos muy jóvenes que den el personaje que están en los libretos, claro, pero no puedes encontrar a una Julieta que tenga 17 años o a una Chocho San que tenga 15, como dice el libreto, ¿no? Pero si los encontraran, los pondrían. Aunque no canten. Aunque les arruinen la voz, ¿no? No les importa. Es decir, estamos viviendo un momento histórico muy demandante, muy difícil en el momento mundial de la ópera, muy interesante. Estamos rodeados de una tecnología y de capacidades de comunicarse muchísimo más eficientes que antes, pero tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, ahora la pregunta está en el aire, quién va a vencer, si la tecnología o la modernidad o el clasicismo y los valores que requieren el canto de ópera, ¿no? Finalmente cosas muy importantes como la preparación, el tiempo, la madurez, que no se pueden saltar. Y que yo creo que seguirán siendo muy valoradas por el público. ¿Por qué no nos comentas, por favor, el repertorio que se va a escuchar? Tú eres un cantante, además de obviamente toda esta música de ópera que decíamos, de lead, de melodía francesa, de música italiana, música mexicana, tanto vernácula como música de salón. ¿Qué has elegido, qué han elegido para presentar al público? Pues cada quien eligió lo que quiera, lo que cada quien quisiera, y cada quien eligió lo que le representa en este momento. Entonces, yo elegí cantar Idomeneo, de Mozart, Luisa Miller, de Verdi, y Due Foscari, de Verdi, por ejemplo. Y Francisco eligió Weber, y también Verdi. Y cada quien eligió lo que quiso. Javier, también Mozart. Y después va a cantar Donizetti, y también Verdi. Entonces estamos los tres representándonos a nosotros mismos en este concierto. Al final nos vamos a divertir mucho cantando popurrís de música de México y de Italia y cantando Rossini juntos. Finalmente lo que nos unía era el Mozart y el Rossini, y el Rossini lo vamos a cantar juntos. Estamos muy contentos y estamos muy emocionados de estar dando un ejemplo a nuestro país, de que la unión hace la fuerza, que nos podemos juntar en buena fe, que nos podemos quitar los celos que nos caracterizan a los mexicanos, de no unirse fácilmente. No se nos da la unión, no se nos da el trabajo en equipo, somos individualistas. Por eso tenemos buenos boxeadores y tenemos buenos corredores o levantadores de pesas, algo así. Pero el trabajo en equipo no se nos da bien. En el fútbol ahora nos fue bien, pero no nos va a ir bien, porque no sabemos trabajar en equipo. Normalmente no ocurre. No, y no va a pasar, así somos. Al final alguien se quiere lucir y no le importa el equipo, ¿no? Y entonces nosotros no queremos personalistas, eso. Personalistas, les dicen en el fútbol. ¿A qué hora es mañana? A las 8 de la noche, en la sala Nezahualcóyotl. Va a ser un evento único, un concierto único hasta ahora, no tres sé por generaciones. Qué me, seguramente me da será. Que no va a ser único, pero bueno, por lo pronto pensemos que esta es la oportunidad de disfrutarlo, de verlo. Sí. Pues esta era la promoción que hacían en el Canal 22 para lo que fue un maravilloso concierto en la sala Nezahualcóyotl de la Ciudad Universitaria, allá en la Ciudad de México, una gala operística que convirtió cada silencio en una bulla de aplausos y cada intento de despedida de Francisco Araiza, Ramón Vargas y Javier Camarena en un total de 4 ancores. Y se despidieron, como despedimos nosotros también el programa, con el México lindo y querido. Maravillosa también la orquesta de Minería que los acompañó. Voz de la guitarra mía, despertar la mañana, quiero cantar mi alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, sus praderas y flores, que son como talismanes